dentro de la presencia de las diferentes organizaciones y organismos que hay, están también los integrantes de la Defensoría del Pueblo de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Yo estoy en este momento con María Sol Arroyo, ella es abogada, es del equipo jurídico justamente de la Defensoría que está hoy acá presente y que en realidad vinieron a cumplir un rol importante en lo que tiene que ver con las diferentes situaciones de abuso o no que se puedan dar en esta movilización. Contame un poco a nosotros y a la audiencia de Futura y de las radios comunitarias, qué es lo que, bueno, cuál es el rol que ustedes tienen que cumplir, como vos me decías, en el marco de convenios internacionales. Bueno, ¿qué tal? María Sol Arroyo es mi nombre. Nosotros estamos representando a la institución, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad tiene su cargo, bueno, en cabeza del Defensor del Pueblo, velar por la seguridad de las personas que vienen a manifestarse libremente y además cumplir con el protocolo de las Naciones Unidas y que toda la manifestación y demás se dé en el marco de la calma y puedan todos emitir su opinión de alguna manera u otra. ¿Ustedes pudieron estar la semana el jueves pasado? Sí, nosotros el jueves pasado estuvimos, duró bastante, bueno, poquito, porque hubo una represión muy rápida, estuvimos dentro de los gases, pudimos salir, y bueno, como todos saben, se levantó la sesión, pero básicamente estamos acá para velar el protocolo de las Naciones Unidas, que está en cabeza de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Están en diferentes puntos de aquí del centro, cercanos al Congreso. Sí, está el Defensor del Pueblo adelante de todo, y hay 10 equipos, o 15 más o menos, en diferentes lugares, cuidando, somos un plantel muy grande. Bueno, muchas gracias. No, por nada, saludos. Bueno, entonces una de los organismos que está presente aquí en estas movilizaciones también, bueno, mientras sigue llegando gente, se suena cada vez más aquí esta zona de Avenida de Mayo, bueno... Falta todavía para que arranque la sesión y es por eso que desde muy temprano, bueno, primero tenías desde muy temprano, lo que más tenías era base y policía, muchísima realmente es la que se hace presente en todo tipo de transporte. Hubo cuatriciclos por la avenida Entre Ríos hace un ratito nada más y bueno, y mientras tanto sigue habiendo una variedad de transporte que está dispuesto para este impresionante operativo policial en el marco de que se espera, bueno, que sesione el Congreso Nacional. Corina, gracias, Bueno, un abrazo, hasta luego.